Estamos en la línea telefónica con el administrador municipal, don Jesús Palma, que ha tenido la gentileza de conversar con nosotros acerca de un artículo que salió en el diario El Ciudadano sobre que la campaña hace desinformación con respecto a un evento religioso donde se difundieron noticias falsas sobre el gobierno, según este artículo lo que dice. ¿Qué nos puede decir don Helmut? Antes que todo, muy buenos días. Muy buenos días, Cristian. Bueno, primero aclarar que no es un evento religioso, sino es un evento cultural. Que las personas que estaban ahí compartan una espiritualidad similar, no lo hace como tal, porque finalmente era el show artístico de una cantante, por lo demás, bastante reconocida. Eso indicó también la gran influencia del público que llegó ese día. Y bueno, y mencionar que, bueno, leyendo la nota, sin duda descontextualizada en el sentido de que esa actividad no responde, no es una actividad dentro de un marco de organización del proceso constituyente. Sabemos que al ser una actividad cultural, nosotros no tenemos la facultad ni tampoco corresponde hacerlo de la libertad de expresión del artista. Y creo que fue la situación que final del día aquí se dio, situación que sin duda puede haber generado a quienes escucharon y no comparten esa visión o posición una molestia, pero hoy día también eso responde a la efervescencia que nos encontramos previo al plebiscito, donde hoy día sabemos que existen dos posiciones y por lo tanto existe una presencia mayor a esta situación. Es una actividad cultural, ¿cierto?, donde muchas veces también de aquellos hoy día que critican se han emitido comentarios, juicios, e incluso también existe hoy día un fuerte cuestionamiento también a las autoridades en ejercicio desde el gobierno. Entonces, por lo tanto, yo no profundizaría más allá, ya que esto, como digo, responde a la actividad artístico cultural de una expresión propia de un artista. En un punto en específico en este artículo dice que en lo que se refiere a la educación sexual integral, que se refirió a la cantante cristiana en un tema en específico y que esto no correspondería tal como se pronunció ella. Sí, yo creo que esa materia no me puedo pronunciar. Nosotros, como municipio, nuestro rol no es informar o ser parte del proceso constituyente, así lo indica también un dictamen de la Contraloría. Nuestro rol como municipio básicamente es con los establecimientos educacionales que después se transforman en locales de votación, y ya con los equipos técnicos ya estamos trabajando en eso. Así que la opinión propia de la posición que haya tomado una determinada, en este caso, artista, cantante, no podemos pronunciarnos ni tampoco nos compete ni faculta hacerlo. Perfecto. En otro punto, este artículo tiene que ver con que dice acá en específico: quieren quitar en parte la libertad de culto, la libertad que usted y yo tenemos de decirle afuera al mundo que Cristo viene, según lo que dice este artículo. Sí, vuelvo a insistir. Yo, referente a las declaraciones de la artista, no me voy a referir porque, como insisto, no es nuestro rol municipal. La convocatoria fue abierta a la comunidad. Jamás se transformó en una actividad política. Fue una actividad de libre expresión lo que ella menciona, y como municipio no nos vamos a referir al tema. Lo que sí, dejar muy claro que la actividad es una actividad cultural, que las declaraciones a un sector no le haya gustado, ese es otro tema, y es un tema que también internamente deben cuestionar, porque hoy día existe un cuestionamiento desde distintos sectores y de ambos lados. Entonces, por lo tanto, aquí respondiendo a una actividad cultural, básicamente no podemos hoy día referirnos a una situación de la libre expresión de la artista. Nosotros sí, como municipio, siempre salvaguardamos la neutralidad y en esa posición administrativa y de apoyo de trabajo con la comunidad que se genera en estas actividades. Finalmente, agradecer su tiempo, don Helmut. Al finalizar la nota dice que la señorita alcaldesa se subió al escenario y declaró ante el público: y ya no estamos en tiempos de tibieza, respondiendo a las declaraciones de la cantante. No, esa es una situación totalmente fuera de contexto. Yo creo que en ese sentido la alcaldesa claramente se refiere a que hoy día tenemos como sociedad en su conjunto, independiente de la posición política, trabajar de la mejor forma de cara a la ciudad, a la ciudadanía. Tenemos una alcaldesa que sin duda su eslogan a todo terreno lo hace carne en el contexto de estar permanentemente y no solo entregando buenas noticias, muchas veces solucionando problemáticas, muchas veces con problemáticas que han sido postergadas. Sin tibieza en ese sentido, tiene que ver con firmeza, y así lo ha demostrado la alcaldesa en este más de un año de gestión. Entonces, por lo tanto, no vincular o no descontextualizar una situación que no tiene vinculación alguna a las declaraciones vertidas. En el fondo, que nosotros como y además fue una opinión muy personal de hoy día, cómo ella siente el proceso y las decisiones y el trabajo que está desarrollando el comunal. Entonces, por lo tanto, no nada se vincula en este caso a la situación de las declaraciones anteriormente mencionadas. Perfecto, don Guillermo, quiero agradecer por su tiempo y su gentileza. Muy amable usted. Bueno, un abrazo. Hasta luego, gracias.